Pero la colgó de un ángulo en un partido en donde recuerdo que no había llegadas, era muy brusco, hubo expulsiones, se fue Basile, se fue un escocés. ¿Dónde estabas? Estaba en la tribuna en América. América. Sí, o donde sea, estaba toda la cámara. Sí, donde estaba toda la barra de Racing. De donde se ve el gol. Es más, sí, desde donde enfocaban. Recuerdo, mi padre tenía amistad con Horacio Aiello, que era quien transmitía para la televisión. Sí. Y lo vimos a la derecha de la pantalla. Exacto, lo vimos en el entretiempo y estaba nerviosísimo, porque en esa época todavía estaba el tema del cable coaxial y una serie de cosas. Y tengo entendido, por lo que dijo Aiello en aquel entonces, que recién habían podido empezar con una buena imagen como a los 40 minutos del primer tiempo. Uh-huh. Lo que para ellos era un fracaso técnico. Uh-huh. Y bueno, por suerte el gol fue en el segundo tiempo. Pero recuerdo que en el entretiempo Horacio Aiello estaba muy nervioso porque no podía salir bien al aire la transmisión. Pero bueno, te imaginás que en ese momento Racing en 2 años había pasado de pelear la cola en el campeonato local a ser un equipo que salía campeón del mundo. Uno veía al Inter, veía al Real Madrid y decía, Racing ganó lo mismo que esos equipos y no lo podía creer porque, viste, para un chico como era yo en ese entonces, yo lo había visto a Perfumo, a Basile, al Panadero, a todos jugar en la tercera. En ese momento yo entrenaba con la prenovena de Racing y cuando salíamos de la cancha auxiliar, que estaba en el mismo lugar donde está ahora. Un poquito más corrida. Sí, pero bueno, casi sí. Igual para... Casi igual, sí. Salíamos los domingos y ya andaban los jugadores de Racing caminando. Para mí era habitual ver caminar al Bochamacchio, a Perfumo, a todos esos, y de golpe... En 2 años esos eran campeones del mundo. Yo creo que como hincha de Racing en ese momento lo más normal era que Racing ganaba. Bueno, después creo que con el paso del tiempo dimensioné más lo que consiguió ese equipo. Además una cosa fundamental. Racing jugó con el campeón de Europa. Sí, sí, sí. ¿Eh? Después de Racing, creo que... Estudiantes jugó con campeón de Europa o ya jugó con el subcampeón. No, Estudiantes jugó, Estudiantes jugó con los campeones. Hubo algún año en donde el campeón no quería jugar. Sí. Y entonces se jugó con el subcampeón. No. Cerramos la puerta para que no entre la gente que llega tarde. Bueno, media falta. Media falta. Para Sergio Barbie, pero la condenamos al Twitter. ¿Cómo le va, señora Barbie? La felicito. Bien, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Igual estamos en la parte de deportes en el recuerdo. Ya te estaba escuchando. Estamos escuchando. Así que, venían escuchando esta radio, por lo menos. Yo soy joven, por eso. Acá acaban de llegar los juveniles del equipo y bueno, se tendrán que conformar con ver alguna grabación en blanco y negro y los que yo le pueda contar. Yo la felicité a Barbie, pero lo voy a decir al aire. No, pero porque mi viejo también estuvo ahí, Bueno. Y yo estuve en el techo del auto mío. Vino y yo siempre digo lo mismo. A los 9 meses nací yo, así que bueno. Está bien. Por algo de eso. Se ve que festejó esa noche. Se ve noche festejó. Yo dije que la felicitaba a Barbie por algo, porque nosotros el jueves pasado, después del programa, al día siguiente, a la mañana, veía Twitter, tiramos 2 perlitas. Que el próximo fin de semana iba a ser. Estaba a disposición, porque no queríamos decir que iba a jugar. ¿Por qué? Sabíamos que iba a jugar. Pero dependía del resultado. Discoteca. ¿Mm? Y también sabíamos que era el último, por lo menos si no jugamos la liguilla, el último partido de Coca dirigiendo a Racing. Como eso, local. Como local. Eso fue producto de investigaciones que hizo acá Cerruchito, que se llena de emoción. Bueno, me parece bárbaro, así que se merece. Pero no la hago por mí, la hago por el programa. Se merece todos... la número 10 en el torneo que vamos a jugar de la Copa Karateka. Más presiones me querés poner. Yo pongo presión. Sigamos con esto del 67. 67, 4 de noviembre del 67. Y bueno, ya te digo, en ese momento, para el hincha de Racing, lo más natural era que Racing vaya a cualquier cancha del mundo y ganase. Racing en la Copa Libertadores ganó partido de visitante arrancando 1-0 abajo y lo daba vuelta. Jugó definiciones de tercer partido en Chile contra Nacional de Montevideo, que tenía un equipazo y le ganó. De hecho, fue la copa más larga de todas las Libertadores. Siempre digo, más larga la Copa Libertadores, porque eran zonas y después dos zonas y la final. Sí. Entre los ganadores de cada zona. Y eran campeones y subcampeones. Campeón y subcampeón. Y no había gol de visitante. No. Había partido de desempate y había uno en cada cancha para la final. Ahora ese partido tuvieron toda la contra del mundo, ¿no? Por los uruguayos. Yo jamás los pensé. Los uruguayos estaban con la sangre en el ojo. Era muy inocente. Indudablemente recuerdo que alguien del hotel, porque nosotros llegamos la noche anterior, alguien en el hotel el viernes a la noche nos había dicho: y acá están muy enojados los de Nacional porque ustedes los eliminaron. Y le digo: sí, bueno, pero estarán contentos los de Peñarol. Y sí, pero los del Peñarol no van a ir al estadio, como le dicen ellos. Jamás pensé que hubiese tantas banderas escocesas en venta en el Uruguay. Pero la verdad que cuando entramos a la cancha había no menos de 10 o 15 banderas en una de las tribunas atrás de un arco. No recuerdo la que estaba a la derecha de donde estábamos nosotros, que estábamos en la América. Pero bueno, los silbidos de la formación y todo eso. Pero la verdad, un partido horrible, si uno se pone a pensar, pero bueno, son esos partidos que hay que ganarlos. Ahí queda la historia del Coco Basile, que dice: y a mí me echó y yo me llevé a... Se llevó a uno. Quería llevarme al mejor, me llevé al peor, pero bueno, me llevé a uno. Se llevó a uno, pero yo te diría que fue una de las primeras veces en donde... Ahí y esa la repitió Basile con Filiol en cancha de Racing, cuando lo echan a Filiol contra River. Le grita el Coco: llévate a uno. Y Filión se lleva a uno. No me acuerdo quién era. Enrique. Que fue quilombo. Igual les digo, fue una de las veces. Si bien Basile, en esa época, cuando había Gresca, que era muy habitual en la Copa Libertadores, era Basile adelante y los 10 de Racing atrás. Sin embargo, el escocés dobló la apuesta, nadie se pegó, pero el escocés hasta se puso en guardia como para boxear. Y Basile lo miró. Y yo en ese momento recuerdo fielmente que tuve la sensación de decir: bueno, lo echan al escocés y a Basile no, porque en definitiva lo que hizo fue un foul, pero este tipo se puso en guardia, el escocés. Ese tipo de guardia, viste, de los boxeadores antiguos, sí, fue sí, muy sí, gracioso. Sí. Pero bueno, quedó en eso, lo echaron, pero bueno. Ahí tenías también grandes figuras. Sí, ponerle, pero tuviste al mejor arquero, para mí, al mejor arquero, pero uno ahí, de los mejores arqueros. Pero ahí recién empezaba. Fue un partido. Sí, pero igual, tenía personalidad, Agustín Mario Ceja, ¿no? Él tenía, reemplazó a Carrizo, que era el arquero titular. Racing era un equipo. Y era un señor arquero, no sé, Carrizo, no, por lo que dicen. No, sí, yo creo que Racing, si vos me decís de todos los que vi atajar en Racing, te digo rápidamente, Ceja se filió. Y te estoy abarcando. Sigo sosteniendo exactamente lo mismo. Te estoy abarcando. Y después viene 50 Saja. Años de fútbol. Después viene Saja. Sí, bueno, después ya hubo dos o tres. Bueno, pero también así, estaba. Sí, pero tú estás en un nivel parejo. Pero digo, no, hay que reconocerlo. Racing tenía un buen equipo, no era igual que el del 66. Había tenido algunos cambios, había desaparecido Mori. Racing jugaba con Rulli de 5 y con Maschio como de 8. Y digamos que jugaba casi con 4 delanteros. Joao Cardoso, Rafo, Cárdenas y JJ Rodríguez. Perdóname. Jugaba Chavay de 3. ¿El Bocha Maschio era el Milito de esta época? No, el Bocha Maschio. Porque volvió a eso, voy. No, volvió volvió, pero yo te cuento. Le mando un saludo al Bocha, que nos encontramos todos los martes. Ayer no lo vi, porque no sé. Digo, pero volvió de Italia. Sí, volvió pero, grande, ¿cómo decir? Y salió campeón. Quienes lo vieron a jugar a Maschio en su primera época, que yo no lo vi jugar. Mi papá me contaba. Es como que se fue un goleador y volvió un jugador de toda la cancha. De toda la cancha. De toda la cancha. Con 30 y pico de años. Exacto. Maschio en el año 66, cuando volvió, lo podías ver al lado del 4, al lado del 3, de golpe cabeceando para hacer un gol o pateando de 30 metros. Realmente, con todo el respeto y el agradecimiento que le tengo a Diego Milito, el nivel de jugador de Bocha Maschio haciendo una historia más o menos. Además es como que vino a enriquecer un equipo que venía en racha y todo, pero le faltaba ese jugador diferente. Aparte era un equipo que revolucionó, porque también eran muchos chicos de inferiores. Sí, pero en realidad lo que revolucionó... Porque Racing había salido último en el campeonato. Venía mal, por eso lo agarró y en un año y medio hizo lo que... No, venía ante último en el torneo del 65, sí. Y creo que faltando, no sé, 15 fechas. Agarra Pizzuti agarra y hace varios cambios. Basile era 5 en la tercera, lo pone de 6. Perfumo era 6 en la reserva y lo pone de 2. Sobre el final, ahí ya mejoró bastante. Sobre el final de ese torneo, se había lastimado el 3, que si me decís quién jugaba de 3 en el arranque, la verdad, creo que era Vidal, uno que había jugado en Huracán, pero le puedo errar, porque no me acuerdo. Aparece el Panadero Díaz, que era el 6 de la cuarta, sí. A jugar de 3. Sí. Bueno, todos esos cambios, todos salieron espectaculares. Y Racing, bueno, venía con un buen envión, habrá terminado ya 15 partidos invicto en el torneo del 65, arranca bien en el torneo del 66, creo que gana los primeros 4 o 5 partidos, y gestión va, gestión viene, vuelve Maschio, y lo vi reaparecer en la cancha de Chacarita en San Martín, y Racing gana 1-0, Y claro, los que lo habían visto jugar antes no podían creerlo. El cambio en la forma de jugar. Era totalmente diferente. Y bueno, de ahí en más, todo fue sumar triunfos. Tuvo un montón de partidos memorables, como el 3-2 contra Boca en la cancha de Racing, que Boca era el que lo seguía a Racing en algún momento. Y lo único amargo fue la derrota con los muchachos de Charlie en el Monumental, que nos cortaron en el partido 40, caímos. Pero bueno, la verdad, todas alegrías. Que ese récord estuvo casi muchísimo años, tiempo, hasta la época años, de Bianchi en Boca. Che, algo que me queda en el tintero de hoy. Bueno, sí. a los políticos, a los que prometen algo, hay que pedirle que rindan cuentas. Cuando se inauguró la placa en Puerto Madero, de Racing campeón, del primer campeón, el Monte Academia, que se inauguró, tendría que haberse inaugurado en agosto, que fue la fecha que se gritó Academia, pero por una cuestión política, se inauguró en abril, ¿no? Fines de marzo, abril. Ahí estuvo el actual intendente o actual jefe de gobierno, como se dice ahora, de la ciudad de Buenos Aires, Larreta. Rodríguez Larreta, donde no fue acompañado por algunos dirigentes de Racing, que en su momento lo hemos dicho, pero dijo que durante el gobierno del todavía no había sido electo, se cumplan los 50 años y que prometía la estatua del Racing campeón del 67, campeón del mundo, en la ciudad de Buenos Aires. Así que dentro de 2 años, esperemos que estemos con este programa, que estemos todos juntos acá. Bueno, hay un paseo con deportistas en la zona sur de la Costanera. El señor, está Sabatini, claro, Lucha Aymar, Guillermo Villa. Le vamos a hacer exigir el monumento al equipo de José, que prometió. Me pongo a la cabeza de los que van a ir a protestar. Eso es una. Y la otra, hoy retuiteamos, pusimos una foto donde está el Bocha Maschio con la copa y un dirigente. Y fue muy poco la gente que actuó sobre la foto del dirigente. El dirigente ese es Oscar Tacita Farioli, muy conocido en Racing durante muchísimos años, que era el dirigente que abría la pileta cuando no tenía fondos Racing, la ponía él de su bolsillo, la abría y Racing tenía temporadas de pileta. Tiene, ahora después me vas a contar ese tema. También era el que armaba el equipo de básquet, el que armó los campeones de básquet. Él estaba mucho con el deporte amateur y ahí está con la copa. Tuvo grandes detractores y algunos que lo apoyaban, pero la mayoría siempre le tiraba de todo a ese hombre. Pero estuvo con todos los gobiernos. Y siempre estaba. Contame de la pileta. ¿Qué pasó con la pileta? A ver, decime. Ah, pasé por la sede y encontré este papelito. Me dieron este papelito, almacén. Un papelito de almacén. Con los precios de la pileta. Con los precios de la pileta. Está escrito a mano. Sí, porque no se notaba nada, entonces lo remarqué. La temporada de mayores, 2.100 pesos. La temporada de menores, 2.800 pesos. De no socios, 2.800 pesos. De mayores. Sí, de mayores. De cadetes, 1.400 y 2.100 el no socio. Y el grupo familiar, a partir de 4 personas, 20% al grupo completo. Jubilado, 1.100. Y menores, 1.100. Vitalicio, 1.100. Jubilado, 1.100. Y menores, 1.100. La temporada completa. O sea que más o menos uno... 4.000, 5.000 pesos. Para el grupo familiar. 4.000 pesos. 3.000 y pico de pesos. Ponele. Un grupo familiar. Me hubiese gustado ahora, que esto se hubiese implementado a partir del 1 de octubre. Y por lo que vemos acá, los abonos son promocionales hasta el 20 de noviembre del 2015. Sí. Con lo cual, lo vas a tener que pagar todo taca taca con vaselina. ¿Eh? Aparte, estaba viendo que para mí está mal eso, porque el menor, no hay diferencia. Menor y cadete. En menor, no. ¿Cuánto tenés de diferencia? 400, 500 pesos no socio. Sí. Y vos estás pagando durante todo el año. Sí. Me parece que, bueno, tendría que ser un poquito más para el menor. Compensado con la cuota anual de eso. ¿Me entendés? Pero bueno, igual lo voy a pagar con gusto porque yo la paso muy bien en la pileta. Y bueno. Pero... Es una tradición para el socio de Racing, para el socio de Avellaneda. Es un espacio, ¿no? Para la persona que por ahí no puede irse de vacaciones. ¿Eh? Y creo que usted lo pueda, porque dentro de todo... Y hay gente que aunque lo pueda, tiene la asegurada los fines de semana. Claro. Que va a estar complicado el tema, porque me estaba diciendo acá Gustavo antes del partido que el campeonato empieza los primeros días de... Sí, muy temprano. El primer torneo que va a durar hasta mitad de año empieza... Tengo entendido el 7 de febrero. Con lo cual. Sí, lo perdés. Y lo vas a agarrar los fines de semana donde. Que perdés. Y eso volvemos a recalcarlo. Bueno, el otro día, viste, te mandé un mensajito. Sí, señor. Volvemos a la misma. Hacemos una maratón y nos juegan las chicas de handball. Tienen que salir a buscar otro lugar. Bueno, volvemos Independiente a. Juega a las 9:30 de la noche, muchachos. A eso. Independiente juega a las 9:30 de la noche. El handball termina a las 6 de la tarde, 7 como máximo. Menos. 5 de la tarde ya. ¿Por qué no adelantás los horarios? ¿Me entendés? Creo yo que acá que hay. No, ¿querés que te cuente una cosa? Ahora lo voy a decir. Yo no le iba a decir al aire. Me pinchaste. Pero, ¿viste? Le mandamos una nota al gerente para pedirle la parrilla y todavía no hemos tenido una respuesta. Tuvimos que tocar a alguien. Por contacto, tenemos que chapear para que nos den el tita. Las parrillas del centro deportivo no te las dan para después de la maratón, para 15 personas que van a correr la maratón. 15 personas que van a poner 250 pesos o 200 pesos, porque esto es otra. Y ya no estamos yendo al tema de deportes amateur en la primera media hora. Bueno, después hablaremos. Después hablaremos de fútbol porque tenemos mucho para hablar. Que vienen las copas, vienen todo, ¿no? Está saladito, ¿eh? Hay que ver. Tenemos un montón de cosas porque se va. Vamos con el Zoom. Nosotros el 1 de septiembre recibimos de prensa de Racing un mail para que informemos a la gente sobre la maratón. 1 de septiembre. Socios 200 hasta el día 15 de septiembre. Desde el 16 de septiembre, 250 pesos. Deportista del club, 200 pesos. En el día de hoy, los organizadores, @5carracingclub, ponen, ¿te vas a perder esta fiesta? Últimos cupos disponibles en los locales de la academia a 200 pesos. Ah, bueno, entonces voy a ir a reclamar, porque yo por mi señora pagué 250 pesos. ¿Pero tenés remera? No importa, que me dé la Viví no, una manera única en el mejor lugar del mundo. Ah, ¿qué? ¿Sin remera 200 no, pesos? No, ¿sabes una cosa? No hay más remera. Ah, bueno. O sea, que el que se anote hoy, está bien, paga 50 pesos menos, pero no tiene remera. ¿Y si la van a buscar, cómo contactas vos? Teóricamente debe ser por el número, por la inscripción, qué sé yo. Está bien. ¿La verdad? Sí, después te dan una remera. ¿Pero cuántas remeras te hicieron? ¿Dos? Creo que 1.500. Digamos, ¿superó las expectativas? Pudo haber superado las expectativas. Bueno, pero hacer ojalá. Pero no, no. Y si después te la venden en la academia. Ahí quería llegar. Vos me la sacaste. Ah, entonces hay un kiosquito por ahí. No sé. Después no se vende en la academia, después se vende en la academia al mismo precio de la maratón. En todos hay kiosquitos en RAS. Los kiosquitos siguen existiendo entonces. Uh-huh. ¿Entendés? Y respecto de deportes amateur, y volvemos al fútbol, digo la última, si bien todavía no está confirmado, el día 18, que sería dentro de dos miércoles, el evento Feria del Libro, que siempre conduce nuestro amigo Carlos Graneri, va a ser una exposición de los deportes amateur, donde están invitados varios deportes amateur. Es muy posible que ese día este programa no se emita, porque queremos estar presente, coincide, no somos de cortar el programa, pero si hablamos mucho de deportes amateur, queremos estar presente ese día. Sobre todo queremos saber quiénes son los que van. Y ese día se preguntará y nos tendrán que responder las cosas que queremos preguntar a la gente de deportes amateur. Hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Las sabemos. Y de todas las actividades, no simplemente de una. Ya. Y porque ustedes llegaron tarde. Esperá. Pausa, venimos enseguida en esto que hemos dado en llamar Verdad Racingista. Renovate. Viví la primavera con todo. Yes, man. Yeah. I have my muchachita linda, you know. Miss Guapa Linda. Vivila en AM1470. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo. De lunes a viernes a las 10 por AM1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Ahora tenés un lugar propio para hacer tu programa de radio. No te quedes sin tu espacio. Radio Cadena te da la oportunidad. Comunicate al 4225-7304 y 4247-6596. AM1470 te está esperando. Lunes y jueves, de 19 a 21, ingresá a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto, te llevaremos de viaje a través de la AM1470 con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. Política y Políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaloufu Contenidos. Todos los jueves a las 21 por AM1470. De Política y Políticos. Todos los jueves a las 22 por AM1470. Escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión. Por AM1470. Escúchanos en internet. www.cadenaam1470.com. Hola, soy Sebastián Saja y bueno, para toda verdad racinguista, mandarle un abrazo muy grande y que sigan los éxitos. Y bueno, no sé qué va a pasar, no me llenen de números ahí de lo que va a pasar, si bueno, clasificamos, si no clasificamos. El domingo, pero yo creo que tuvimos grandes chances de ser subcampeones o de pelear el campeonato, hemos perdido algunos partidos, se nos fue Coca, y el sábado pasado hubo muchas viudas de Coca, y mucha gente que tampoco le... cuando ovacionaban a Coca, se medio como que decían, no, que se vaya. Realmente, para mí es lo mismo, que se quede, que se vaya. Realmente lo único que no me gustaba era la actitud soberbia que tenía hacia mucha gente de Racing. El tiempo dirá a dónde se va, el tiempo dirá si realmente siente a Racing como lo manifestó, y el tiempo dirá si va a volver a Racing en algún momento Diego Coca. Sentirlo va a sentir porque fue el primer club que le dio algo a nivel deportivo, creo yo. Sí, y creo que también tenía muchas posibilidades de crecer. Obvio. Porque si vos apuntás a una Copa Libertadores o a otro campeonato, Racing no está acostumbrado a salir campeón todos los años. No, pero esto es un buen comienzo. Que salga subcampeón o tercero y que pelee el campeonato el año que viene, que salga campeón el año que viene. Ese no sé. Vos sabés que yo... La estatua se la tenés que hacer de oro. ¿Me entendés? Como se le hizo a Merlo y a Pizzuti. A Coca hay que hacerle la estatua de oro si te saca de campeón de la Libertadores. ¿Por qué no pensamos la otra parte del vaso? Siempre se habla del vaso medio lleno, el vaso medio vacío. No, yo iba a terminar la conclusión, perdóname, ¿no? Pero digo, vos sabés que yo siempre lo critiqué. Sí. Porque para mí planteó cosas buenas y cosas malas. Nos dio la posibilidad de ver a Milito. A nivel deportivo. Nos dio la posibilidad de ver a Milito y a Discoteca en el partido definitorio contra Crucero del Norte, preservándolo frente a Rosario Central, ¿no? No, está bien, pero bueno, ese fue un planteo que yo lo critiqué acá, que salió a jugar con 3-5, si le iba bien, lo teníamos que aplaudir. ¡Qué pie! Esto es así, qué con el pie, diario del lunes, el paraguayo, todo, ¡qué pie el paraguayo! Te digo, con el diario del lunes todos hablamos. Ahora, a nivel resultado... Me saco el sombrero, siempre lo dije acá, y creo que Gustavo también me va a decir, no sé. Pero digo, a nivel resultado, me saco el sombrero. ¿Por qué? Porque vos, en 20 partidos de local que jugó Racing, perdiste 2 y empataste 1. Es decir, que algo hizo positivo. Uh-huh. Lo que, bueno, a veces, no sé si la inexperiencia de él en Copa, porque no tenía lo llevó a eso, o a cuidarse, porque también estuvo a 34 minutos, ¿no? ¿Te acordás? Que estuvo a 34 minutos de dejar el cargo cuando fue con Boca. Claro. Él estaba en la cuerda floja. No solo él. Y ahí hizo el clan. Bueno, se pudría todo en Racing. Deportivamente se pudría todo. Estuvimos a ese paso. Uh-huh. Que después se hace el clic también con Olimpo y todas esas cosas. Bueno, la peleó, está bien, se quedó. Yo digo que... Qué casualidad. Boca tiene elecciones, que sale campeón. Racing tuvo elecciones, salió campeón, ¿no? Bueno, está bien, pero yo bueno. Creo que... Pero yo creo que ayuda, el mejor equipo, por más que se hayan dicho Rosario Central, que esto que el otro, para mí el mejor equipo fue Boca y punto. El campeón, tuvo algunos ayudines también, ¿eh? Bueno, pero el campeón es Boca. Y creo yo que algunas merecido, pinceladas de ayudines. Como en un torneo corto, también digo que es merecido Racing, porque ¿quién lo ayudó a Racing? ¿Algunos fallos? Puede ser. Pero vos... No le pitaron en contra. Tenía que ganar 8 partidos. No le pitaron en contra. Lo ganó. A Racing no le pitaron en contra como en otras veces que bueno, hemos merecido... Pero los jugadores se mentalizaron. El que perdimos en el interminable de América, el campeonato de salimos campeones, Racing lo tenía que ganar por goleada. Bueno. Y sin embargo, 2 fallos, ¡ping! Te lo dieron vuelta. Como uno dice, está bien, qué sé yo. Para mí, yo le estoy agradecido, y esto es en serio, y yo hubiese... Porque ahora está la duda. ¿A quién traemos? ¿Entendés? ¿Te gusta el mellizo? Quiero que opine un poco Gustavo. No, escucho, ¿a quién Gustavo. Traemos? Nosotros vamos a ir discutiendo todo el programa, dale. A ver, Gustavo. Yo creo realmente que lo de Coca en Racing fue positivo, porque tendríamos que ver de dónde arrancamos cuando empezó Coca, a dónde llegamos ahora, sí. Y ahora para nosotros todo es joda, digamos, hacemos cuenta para ver si entramos a la Copa, para ver si salimos segundo o tercero, y la verdad que recuerdo el famoso amistoso con Deportivo Táchira que vimos, creo que en agosto del 14 sí, señor, de julio. El día de y Racing del eran, casi gol de Acuña. Bueno, Racing eran 15 jugadores nuevos que tenías que andar mirándolos bien. Bueno, las cosas se dieron bien, con suerte, sin suerte. Yo creo que para todo éxito siempre hay una dosis de suerte. Esta vez te tocó, la aprovechaste. Creo que Coca por ahí en 2 o 3 partidos claves sorprendió un poco con un planteo demasiado respetuoso o temeroso, y ahí los resultados no lo ayudaron. Yo incluiría Montevideo, que se empata de casualidad con Wander con un cabezazo de Fernández. Guaraní, que claro, uno ve después a Guaraní como pierde con River y dice, ¿cómo puede ser que Racing no pudo eliminar a este equipo? Y la verdad... Una Copa Libertadores con un fixture tan bueno y con equipos que ninguno era la maravilla, dudo que se vuelva a repetir. Era una buena oportunidad. Un planteo con Independiente. Y también te diría el planteo con Rosario Central. Un planteo con Rosario planteo Central. Con Rosario Central no lo entiendo, porque aparte poner a Videla, que hacía 10 o 12 partidos que no jugaba, que tuvo un semestre donde se la pasó más en la camilla que entrenando... Con rumores, no, pero a esta altura te digo, bueno, me la juego a poder hacer algún gol, y creo que ha quedado demostrado que Romero, más allá de que se haya destacado contra Crucero del Norte y todos miran ahí, Crucero del Norte está descendido, demostró que la posición de Romero es para jugar en ese sitio. Si él no pudo acomodar a Romero en ese sitio, me pongo a pensar para qué le dijo a los dirigentes que gasten $3 millones. Son cuestiones que se me plantean, dudas que se me plantean. Creo que no voy a hablar de sentimientos, perdónenme que discrepe con esto, Coca es un profesional, no tiene pasado en Racing, seguramente Racing ahora va a ser una parte importante en su vida porque lo ha proyectado como profesional, y si le iba mal en Racing, capaz que Coca estaba dirigiendo la B Nacional y ahora está apuntando a contratos de por ahí de más de $2 millones por año en otros mercados. Más de lo que pidió Bielsa. En otros mercados. Por eso digo, le agradezco a Coca, no creo que sea indispensable. Tampoco creo que sea tan buena la armonía en el plantel de Racing, y para mí es fundamental, con esto termino, primero, que Racing entre a la Libertadores o no, tratando de pensar como piensan los dirigentes de Racing, para mí va a ser fundamental, porque de acuerdo a eso creo que van a manejarse en el mercado de pases. Creo que está comprobado que hay toda una renovación, que se necesita un técnico que no tenga más de 40, 45 años, es el que puede dialogar de otra forma con los chicos que juegan. Estamos fuera nosotros. No estabas en carpeta igual, Luis. Y creo que también es fundamental qué va a comprar Racing, ver si sigue Milito o no, pero yo insisto en algo, Milito son 30 minutos por partido. Así que hay que tener otro que juegue 90 y que sea igual o mejor, sí, que Milito. Pero te puedo decir algo, Gustavo, capaz son 30 minutos dentro de la cancha. ¿Y cuánto es afuera de la cancha, Milito? No, por eso, yo te voy a decir algo. Ya se lo demostró. Las compras de Coca, a mí, últimamente, me han decepcionado. Sí. Creo que ni Pavone ni Noir. Pavone hizo algunos Pavone, goles. Sí, Pavone, yo bueno, digo que... pero yo te digo que Pavone no es igual a Bou ni a Milito. No. Es un escalón abajo. No. Y la verdad, haber gastado dinero, si yo te sumo, Noir, más Camacho, más Acevedo. Nahuel. Dejémoslo a Nahuel, que tiene 20 años. Pero no le diste oportunidad. Esos tres, a lo que quiero ir es a esto. Esos tres muchachos son tres sueldos y 3 millones de dólares. Digo. Podemos comprar a alguien por 3 millones de dólares, compras un jugador que te hace la diferencia en Argentina hoy, sí, por hoy. Sí. Entonces no es cuestión de cantidad a veces. Y en ese paquete sino te de calidad. Brian Fernández. Bueno, lo de Brian Fernández va por otro pero lado. Pero vos sabías. Perdón. Es una factura que le debe pasar Racing a Coca, a Bragarnik o a no sé quién. Pero desde el punto de vista de las cualidades técnicas y de una inversión como un jugador de 20 años con muy buenas características técnicas, yo con los ojos cerrados obvio, decía obvio, que sí por Brian Fernández. Yo lo quiero. Para mí, técnicamente es un jugadorazo. Indudablemente, la inteligencia que hizo Racing para saber cuál era el entorno de Brian Fernández o qué cualidades falló. Profesionales tenía, falló. Falló. Bueno, sí, le podrá tocar a cualquiera. Algo importante, y esto va en contra mío, porque seguramente en el campeonato que vamos a disputar de la Copa, ¿cómo se llama la Copa? Karateka. Karateka Vallejos. Sí. Donde van todos los medios partidarios. Si alguno nos está escuchando, me van a venir a quebrar a mí, ¿eh? Ah, bueno. Lo que voy a decir lo voy a asumir. No voy a nombrar a ninguno. Pero menos mal que hubo un tercer gol el otro día en el partido contra... Era Piñón Fijo el que jugaba con Racing, porque yo lo veía amarillo y rojo ahí. Sí, muy color hincha. No, era el pro. Eran del pro. Eran del pro. El primer y segundo gol. Quiero tomar, perdóname, ese partido. Ese partido no se iba ganando antes por Pavone. Entonces, si sumás... No, pero también estrelló un... No importa, bueno, eso es aleatorio. Un tiro en el poste, fenómeno. Pero uno puede tener 3, 4, 5 oportunidades, desperdiciarla, pasar mal la última pelota. Es decir, no es un suplente de nivel. Y si vos tenés un jugador que anda bien como Milito, pero no juega más de 30 o 40 minutos, tenés que tener alguien que cuando él salga el equipo no se caiga, y para mí no es lo mismo Pavone que Milito. Uh-huh. Y si damos todos por vendido a Bou y a Lolo, yo creo que Lolo el otro día de vuelta, a pesar de que Cruzeiro del Norte no atacó y todo eso, para mí Lolo jugó un partidazo, sí. No se equivocó un pase, y Lolo es el único central que pasa la pelota de rastrón a 40 metros. Che, bueno, déjame terminar, sí. Esto que el tercer gol lo pudieron ver algunos medios partidarios y no partidarios, que cuando llega el cuarto árbitro, levanta la placa y que faltan 2 minutos, desaparecen en busca de los sándwiches que te dan de refrigerio en el entretiempo. Se perdieron el gol. Y cuando se quedaron, y después que hizo el gol, vi entrar a varios conocidos por ahí después del gol. Así que menos mal que viste, hubo un tercer gol y qué golazo. Qué pelota le puso la el paraguayo, ¿eh? La verdad. El paraguayo le pone una pelota a Milito que dice, toma, hacelo. Parecía el partido homenaje, ¿viste? Ahora, ¿por qué esperar al último partido para jugar con enganche? Yo me hubiese arriesgado a jugar otro partido con enganche. Porque juega contra Crucero del Norte, si no, no lo pone. Pero yo digo una cosa, ¿cuántas veces tenemos que verlo? Es así, los partidos que él cree que hay cierta posibilidad de menor oposición, los pone bueno, en la cancha difícil, el rival difícil, critico, sigue los pasos a Merlo. Yo lo critico a Coca de ese lado, creo que lo critiqué siempre de ese lado, no de los resultados. El primer día que jugó de enganche, Racing había jugado por la Copa con Colón. Con Colón. Pero, viste, era Colón que venía mal y Racing tenía que descansar por la Copa. Fue un partidazo, fue el mejor partidazo. Bueno, entonces, pero... Sí. Viste, como también le doy la falla de que no puso a muchos juveniles, que era el momento, ya que se tiraba y no se tiraba el campeonato Racing, era el momento de poner a tu pollito, al otro pibe. Y el otro día por lo menos lo concentró. Sí, está bien, pero lo pusiste a Lautaro Martínez. Y dijo, me di el gusto de poner de hacerlo, sí, debutar a Lautaro Martínez. Minutos. Pero obvio, eso lo hizo minutos. Para todo lo que le decían, que no ponía los pibes. Después mismo, vos hablás del partido. Yo te digo, yo terminé, mirá, parece que uno se, en la tribuna dice cada pavada, que bueno. Le termino de decir a un escuché amigo. Cada estupidez. Ah, no, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? También otra cosa, he visto gente allegada a la dirigencia. Que estaban en el sector A, que pelaban de adentro de la valija de la mujer o de la cartera de la mujer varias latitas de bebidas alcohólicas. Que sea para todos, que nos dejen entrar a todos la bebida alcohólica. Yo puedo ir a tomar una cervecita a la cancha, quiero verla. No, que ver que los demás toman esa limón no sé cuánto. No, es que las cosas tienen que ser así, ¿viste? Vos vas, por ejemplo, a Lanús y en el restaurante de Lanús vos podés tomar una cerveza. En Racing no. Pero sin embargo salís a la calle y en la puerta te la están vendiendo. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Somos más papistas que el Papa? Lo mismo que decimos que el club, es preferible tenerlo cerrado pero que no venga la gente a molestar. ¿Tenés alguna información, señora? Bueno, que el domingo jugamos con Tigre. Uh-huh. Tenemos que ganar. Sí, vamos a ganar. Tenemos que ganar, jugamos a las... Por las dudas no lo llevo a Sergio para que no le haga seña a los jugadores de Tigre y después nos comamos una goleada. No, callate ese día. Pero ese día me falló Nicolás Sánchez. Sí, bueno. Fue lo mal que jugó ese muchacho. ¿Cuántos goles le hiciste? Lo que nos hicieron. Viste, se debe estar cagando. Qué papelón me hiciste pasar, Sí. Y bueno, y nos dirige, bueno, el árbitro es Fernando Espinosa, y después Racing va a jugar la reserva antes, uh-huh, a las 15:30. En la misma cancha. Que se juegue antes, lástima que es de visitante y no lo podemos ver. Y no lo podemos ver, solamente los que van a prensa a todos lados, los que bajan a buscar los sanguchitos. Así que bueno, y después, bueno, está lo de Núñez, que... Eso también, una crítica, tengo que hacer ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué? Y Racing no juega nunca con público visitante. Gracias al coprocede ese, ¿cómo es? No sé, yo me quedé en el tiempo. Sí. Gracias, muchas gracias. Y en un partido podíamos haber jugado con el de visitante. De hecho, no. Pero, que nosotros vayamos, claro, de visitante. ¿Por qué me quitan eso? Y con Banfield estaba previsto y después lo terminaron cortando. Bueno, está bien. Y... Sí, el otro se fueron a comprar alfajor el otro día. Sí, bueno, fueron a comprar alfajor, fueron a... Nosotros no tuvimos la posibilidad. Fueron a la catarata, fueron acá, fueron allá. Así. Ah, vos querías ir para traer cosas de Paraguay. Sí, te conozco, mascarita. Che, agradecemos a Mensajería El Coyote, a Ángel Velo Hijos y a Grúas Pulice. Le mandamos un saludo. ¿Qué más tenés? Lo de Núñez, que va a firmar el préstamo, así que... Lo vamos a tener supuestamente en esta semana, ya tiene que firmar. Uh-huh. Así que lo vamos a tener hasta el año que viene. Hasta junio va a ser sin cargo y después hasta diciembre va a ser con un costo de $200,000. Así que... Bueno, ahora tenemos un delantero para el 2016. Falta sí. otro. Sí, mínimo. Dos cosas. Ahora, ella decía, es muy importante el partido del domingo, ¿eh? Sí, yo tengo... Ahora sin gana. Y si llega a tropezar San Lorenzo, somos segundos. Sos segundo. Y si sos segundo, entras a la Copa. Entras derecho a la Copa y te habilita, si hoy gana Boca, a jugar la Recopa Argentina. Uh-huh. Que eso, si vos ganás la Recopa Argentina, jugás la Sudamericana. Uh-huh. Otro lo que le daría a Racing doble torneo durante todo el año. No, triple o cuarto, porque vos tenés... Bueno, no, me refiero, primer semestre sí, Libertadores, tenés Copa Argentina, segundo, Argentina, bueno, está bien, y tenés la Copa Argentina y tenés el campeonato. Sí. Pero digo... Y hay que comprar jugadores. Es muy importante esto. Esto es muy importante. Entonces te va a modificar el presupuesto, que decían que no pudieron hacer bien el presupuesto porque no sabían si entraban en Copa Libertadores. Bueno, pero o así le sacarán también, los cuatro palos a Deportes Amateur. No, pero así también te trae maguita. 4 millones de pesos hoy al fútbol profesional no le mueven el amperímetro. Y bueno, pero por la ahí. La realidad es eso. Sí, bueno, pero vos sabés cómo es esto. Después te dicen que no hay plata, una cosa para la otra. Yo creo que acá el tema es si Racing junta entre Bou y Lolo 8 o 9 millones de dólares. Sí, y ahí lo que la gente del paso a paso propuso y nunca le dieron el ok, es que un porcentaje de las ventas al exterior sea dedicado para infraestructura y no tengas que depender hoy de una fundación, que me dijeron que hay gente muy seria dentro de la fundación, pero ¿por qué tiene que ser el socio de Racing el que tenga que ir a poner desde afuera habiendo recursos que se venden en Racing y que se puede ingresar plata? ¿Cómo se distribuye el presupuesto? Creo que es una tarea de los dirigentes. Y de la oposición que tiene que controlar y... Tenemos algún saludo. Sí, Eduardo dice, con respecto al torneo, es increíble que Racing no tenga una cancha para alquilarles y tenga que jugarla afuera. Con respecto al torneo de handball. Claro, sí. Tiene razón. Sí, sí, perfecto. Es lo que venimos diciendo nosotros. Y este fin de semana, y este fin de semana de las 4 categorías de handball, una sola juega de local. En Racing. Son las cuatro categorías son locales. Una sola juega en el cilindrito, el sábado, que son las inferiores. El día 18, por y para Racing, va a preparar una sorpresa y de la cual creo que nos van a invitar. Esperemos. Así que también sería el 18, que es el día que está la Feria del Libro allá en Villa del Parque. Son 2 eventos, uno en la zona de Avellaneda, no sé dónde será, y otro en Villa del Parque. Tengo un saludo acá especial por una persona que me encontré el otro día en el predio, un amigo nuestro, Sebastián Luna, Sampaio, estaba ahí. Andamos con razón, pero la octava. No, ¿cómo vas a decir? Sí, él lo sabe, Sí. Sí, se lo digo. ¿De la pie? Que venga acá. ¿Me tengo que agarrar el derecho? No sé, digo. Agárrate la izquierda. No, perdón, es buen chico. No, muy buen pie. La verdad que es una persona... Sabe que lo quiero, si me está escuchando sabe que lo quiero. Sí, todo lo queremos más bueno. Debe ser uno de los pocos que nos está escuchando. Me extraña Eduardo que nos esté escuchando y no esté viendo la película de... que hay hoy en el Teatro Roma que está por terminar. Cande está, después la mandé a Cande de periodista de evento. Que llame ya. Yo no sé, yo tenía mi serio temor con el Teatro Roma, que pasaron la película ahí. Le van a tener que poner una capucha a las butacas, El color de las butacas no era para recibir teatro, al público académico. El teatro es todo así siempre, Luis. Es hermoso. Lo reformó muy bien, la verdad que saco el sombrero. Quiero decir algo del sábado por la mañana, fuera de... Pero perdóname. Fuera de la chanza de aquí el señor Junot, porque no tengo el gusto de conocer a la persona que mencionaste, y la verdad que no creo en esas cosas más allá de la broma. Me parece que fue un partido muy atípico. Racing arranca mal perdiendo 1-0 en el primer ataque de Arsenal. Prácticamente después no hubo ningún ataque de Arsenal, pero creo que la presión, la cantidad de gente, la difusión en los medios partidarios, por ahí le jugó una mala pasada a los chicos. Creo que igual es muy valorable la campaña, que hayan peleado hasta el último momento, y bueno, que esto no les pese, y yo ya estoy esperando el 2016 para ver cómo salen campeones de la séptima. Yo tuve la posibilidad de estar un poquito en la previa, cuando estaban por salir. Ahí me quedé charlando con el Turco García y con el Lagarto Fleita. Vamos a traer un día el Lagarto Fleita, porque las palabras de cierre del Lagarto Fleita en la fiesta de la filial de España fueron para emocionarse. Así que ahora que terminen los campeonatos, me comprometo que va a venir el Lagarto Fleita a este programa. Bueno. Será bienvenido porque además tiene una de las tareas más difíciles, que es agarrar a los chicos cuando pasan de un fútbol, digamos, de Babi, infantil, a empezar a competir, a firmar las planillitas, a que le sacan la foto con la camiseta de Racing, y realmente creo que es una división, la novena, en donde es más valedero por ahí formarlos también como chicos, que aprendan a tomar las obligaciones de un fútbol que ya empieza a ser diferente. Y yo creo que en esa parte lo hace muy bien el Lagarto, porque yo creo que tiene un estilo de vida que él, más o menos uno sabe, más o menos la historia de él, y siempre la peleó. Sí. La peleó y la peleó mucho. Sí, aparte, salió de momentos muy duros. Entonces, seguro, cuando uno habla por ese lado, ¿no? Digamos que lo puede manejar con los pibes de ese lado, aunque sean chiquitos, pero bueno, no, uno le va enseñando el aparte, camino. Aparte creo que la peleó con la madre, con el padre, con todo. Es una persona identificada con Racing, sí, y les puede marcar esa identidad a los chicos, que tal vez más adelante tengan técnicos que sean mucho mejores para enseñarles a cabecear o a patear, capaz, pero que no van a tener ese amor por la camiseta que sí tiene. Que tiene aparte la parte humana. El Lagarto Fleita. La parte humana. Barbie, la última. Acá Cande me cuenta que estuvo Ruli, Martín, el Bocha y Pizuti, así que se le entregaron unos diplomas, así que ya terminó el evento. Qué bueno. Así que, mi hermana, bueno, ya la mandé. Sergio. Vamos el domingo. Vamos el domingo al Tigre. No, yo no voy. No, vamos al Tigre, vamos. Yo me quedo en mi casita con una cervecita, pero digo, vamos. Hay que ganar. Hay que ganar, sí. Siempre quiero ganar. Siempre. Y qué bueno. Que siempre lo voy a ver a tu casa el partido del domingo. Muy bien, vení. Después de la maratón. Bueno. Vamos a correr la maratón, ¿eh? Sí. Ahí, 42 minutos le pienso poner. No, un minuto. 42 minutos. Un kilómetro. 42 minutos le pienso poner a todo el recorrido. Corro con milagro un minuto. Bueno. Lo mejor para el domingo creo que es fundamental para que Racing arme un buen equipo para el 2016, que se clasifique para la Copa. Si no, le tengo un poco de miedo al mercado de pases si Racing no se clasifica. Y bueno, que ganemos, que nos clasifiquemos a la Copa, que podamos hacer un buen descanso, organizar una buena pretemporada y elegir muy bien los refuerzos y el técnico del 2016. Bueno, gracias a toda la gente. Mañana está subido el programa a nuestra página. Yo le mando un beso a un amigo mío, Emiliano, que es de España, así que le mando un beso, y a Sole, que me está mirando, y a mi mamá y a mi hermana. Bueno, si no me mata. Listo. Por cadena M1470, esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista se despide hasta el próximo miércoles. Chau. Desde Buenos Aires transmite Radio Cadena.